Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy. Buenos días, queridos oyentes. Yo digo días. Mi compañero dice que es mediodías. Es como difícil la cosa. Pero buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos un día ambientalmente amigable desde el punto de vista de la información que vamos a conseguir. Porque hoy es el Día del Ambiente. En ese sentido, vamos a tener una serie de contenidos interesantes para compartir. Pero antes de seguir, vamos a presentar al factotum inspirador de Tiempo No Para. Rodolfo Rodríguez, con ustedes. Bueno, buenos días, querido compañero Gustavo Corizo. Sí, como usted bien dice, tenemos mucha información, queremos compartir. Creemos que es sumamente necesario hablar de la situación en la que está inmerso el mundo, ¿no? Que tiene que ver, hay una relación directa y lo vamos a fundamentar con distintas opiniones, con la destrucción que estamos haciendo del planeta por el modo de producción, ¿no? El modo de producción capitalista y esta forma de capitalismo neoliberal que es totalmente succionador y que destruye toda la vida del planeta en aras de que muy pocos se enriquezcan. Bueno, obviamente nos va a dar, creo que, para reflexionar. Así que cuando usted quiera, presentamos la primera parte del programa, Gustavo Corizo. Y vamos a tener unos diálogos con vamos a tener a Taibo, la persona que define el colapso que estamos viviendo, o que dice que hoy estamos viviendo un colapso, y que tiene elementos suficientes como para hacerlo creíble. Nosotros ya hemos escuchado cosas de Taibo en nuestro programa, y bueno, seguimos con él, por lo menos en este bloque. Si alguien me pide una definición de colapso, invocaré cuatro elementos importantes. El primero es el carácter irreversible del proceso correspondiente, que es, al fin y al cabo, lo que lo distingue de una simple crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera aproximación podría parecer evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas inmobiliarias, financieras, especulativas. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante en la definición es el concepto de complejidad, que parece rodear a muchos de los colapsos registrados en el pasado. La tesis principal en este caso nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento como el presente en el que la energía llamativamente falta. Agrego la mención de un cuarto y último elemento. La presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. Cuando en ese libro decidí incluir un capítulo relativo a colapsos registrados en el pasado, me percaté de que la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos atribuían una condición negativa a tres consecuencias de esos colapsos que, a mi entender, son fundamentalmente saludables y estimulantes. Me refiero a la desjerarquización, a la re-ruralización y a las ganancias en materia de autonomía local. ¿Qué significa esto en un terreno teórico? Que no todas las consecuencias del colapso son necesariamente negativas. ¿Cuál es la segunda manifestación de estos códigos valorativos? Cuando escribía ese libro, a menudo me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países del norte tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, de tal manera que comparamos nuestro escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Lo he dicho mil veces. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. Algo que me sirve para recordar que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Es la realidad presente de muchos seres humanos. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Tiene sentido que me pregunte por las causas eventuales de un posible colapso del sistema. La respuesta que aporto a esa pregunta en el libro llama la atención sobre la existencia de dos causas principales acompañadas de otras que teóricamente secundarias podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. Las dos causas principales son, por un lado, el cambio climático y, por el otro, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. Cuando llega el momento de identificar las causas que he calificado de secundarias, me refiero a la crisis demográfica, la crisis social, la crisis de los cuidados, la crisis financiera, la proliferación de violencias varias, la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento económico y las tecnologías, o la presencia, lo ha recordado hace un momento Miguel, de epidemias y de pandemias acompañada de un crecimiento del número de enfermedades cardiovasculares y de cánceres. Me interesa llamaros la atención sobre una realidad llamativa, en cierto sentido paradójica, del momento actual. Creo que lo que ha sucedido en los últimos meses es que las causas secundarias han pasado a incorporar un relieve mucho mayor. ¿Por qué? Entiendo yo que la razón principal es que han acabado por configurar una bola creciente en la que se dan cita la crisis sanitaria o pandémica, la crisis social, la crisis de los cuidados y la crisis financiera que se anuncia. Algo que dibuja un panorama que creo que legítimamente podemos describir como la antesala del colapso. Y en cambio, aquí viene la paradoja, las dos causas, los dos factores principales han experimentado cierto retroceso. ¿Por qué? Bien lo sabéis. La contaminación en el planeta se ha reducido en estos meses, ha menguado también el consumo de combustibles fósiles y, en fin, el brutal proceso de turistificación al que hemos asistido en las dos últimas décadas ha experimentado un freno muy notable. Naturalmente que esto de lo que estoy hablando remite a una realidad que es probablemente coyuntural, pero debemos mantener los ojos muy abiertos. El otro día, el máximo responsable del Banco de España avisó de que la mayoría de los cálculos económicos sobre el futuro manejaban la hipótesis, partían de la hipótesis de que esta crisis iba a durar 2, 3 o 4 meses. Y anunció que lo más probable es que se prolongara mucho más en el tiempo, en virtud, por ejemplo, de eventuales rebrotes del coronavirus. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Tiene sentido también que me pregunte por los rasgos de la sociedad posterior al colapso. Es verdad que responder a esta pregunta reclama de dosis muy notables de especulación, pero en fin, asumiéndolas, resumiré esos rasgos de la siguiente manera. El primero, una reducción notable de la población planetaria, que es verdad que se ajustará a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. El segundo, un retroceso dramático en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también con el comercio internacional. No olvidéis que entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo, este esquema de transporte quiebre de manera rápida al calor de un proceso de genuina desglobalización. En un tercer escalón, el colapso asumirá la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas, creo yo que padecerán lo indecible de resultas del colapso. En un cuarto estadio, los problemas económicos serán evidentes al calor de una reducción del crecimiento, de subidas muy notables en los precios de los bienes básicos, de cierre de muchas empresas, de desempleo generalizado, de quiebra, en fin, de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y que se revelen en paralelo problemas sin cuento en materia de pensiones, sanidad y educación, con víctimas en las de casi siempre. Ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que los problemas no faltarán en este último, de resultas ante todo de lo que hemos hecho mal en las últimas décadas en materia de mal uso de los suelos, de mecanización, de monocultivo o de mercantilización. Esta discusión que propongo... Sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad... Interesantes los conceptos de Taibo y son para que uno los piense. No perdamos de vista que nosotros estamos hace 16, 17 meses viviendo una pandemia y esta pandemia no es una casualidad o un virus creado para determinados fines, sino que es una consecuencia de la destrucción del medio ambiente, si es cierto que fue generada por el tema este de los murciélagos, tiene que ver con la destrucción del medio ambiente y el corrimiento de estos animales a las áreas pobladas por los seres humanos. Así que todo tiene que ver con todo. Pero vamos a hacer una pausa y enseguidita volvemos.

pero en otros lugares es más bien una manera de poner nombre a prácticas económicas que ya se están desarrollando y que incorporan principios feministas desarrollados sobre todo por mujeres. Pienso, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, así, donde la idea de economía feminista ha surgido más ligada a prácticas. Aquí no, va más, digamos, desde el discurso. En tercer lugar, creo que también es importante tener en cuenta que la economía feminista, como otras formas críticas de pensar la economía, se enfrenta en última instancia a una paradoja, que es que la propia idea de economía, como algo separado de la sociedad, de la política, nace ligada al capitalismo en sí mismo. Entonces, digamos que la economía feminista pretendería dar una visión feminista de la economía, pero en última instancia cuestionando la propia idea de economía. Entonces, en última instancia, destruyendo la propia idea de economía, insisto, como algo separado a otras esferas de la sociedad y de la política. Entonces, una vez dichos estos tres puntos iniciales, que creo son importantes, los postulados principales de la economía feminista, yo los resumiría en torno a dos. En primer lugar, descentrar a los mercados capitalistas y poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Ahora me detengo un poquito en esto. Y en segundo lugar, tener la conciencia y estar dispuestos a ver por dónde el heteropatriarcado atraviesa las estructuras económicas. Es decir, no va el capitalismo por un lado y el heteropatriarcado por otro, sino que la economía está profundamente atravesada de relaciones de desigualdad entre mujeres y de hombres y hombres y por una construcción binaria y sexuada de la realidad, ¿no? Entonces, cuando decimos descentrar a los mercados capitalistas, lo que decimos es que los mercados han colonizado la estructura económica, pero también nuestro propio imaginario, nuestra propia capacidad de comprenderla, incluso, como luego veremos, nuestra propia capacidad de entender qué es una vida que merece la pena ser vivida. Entonces, la visión económica convencional, digamos que únicamente vería los únicos agentes económicos son las empresas que producen bienes y servicios que luego llegan a los hogares y que son los que permiten satisfacer las necesidades de la gente. Aquí la pregunta sería, cuando esos bienes y servicios llegan a los hogares, ¿se transforman por arte de magia en vida, en gente, en personas sanas, saludables, que todos los días funcionan? ¿Y se trataría de recuperar todos los trabajos que en última instancia están haciendo, digamos, de link entre esos procesos de mercado y la vida de facto? Entonces, se trataría de recuperar todos los procesos de reproducción, no solo de la mano de obra, porque la gente no somos solo mano de obra, sino todos los procesos que reproducen y sostienen la vida en su sentido más amplio, pasen o no pasen por el mercado. Entonces, en este sentido, decimos que lo que queremos es comprender cómo funciona la economía diversa realmente existente. Entonces, hay empresas, el Estado es también un agente económico, los hogares son una institución económica absolutamente básica, pero hay otras, está la economía social y solidaria, hay formas autogestionadas, hay otras formas de generación y de intercambio de recursos. Y necesitamos entender cómo funcionan todas en su conjunto. No entendiendo que, digamos, el núcleo duro son los mercados y luego el resto son periféricas, subsidiarias, etc. Entonces, la economía diversa realmente existente y la economía diversa realmente posible también. Entonces, cuando imaginemos propuestas de transformación, no tenemos por qué quedarnos constreñidos a la idea del empleo y del salario. Entonces, el empleo y el salario es una determinada forma de gestionar el acceso a recursos marcada por el capitalismo, pero el vínculo entre nuestra calidad de vida, el empleo y el consumo en el mercado no es directo porque hay muchas más formas de gestión de recursos intermedias y sobre todo no es inevitable, hay otras formas posibles. Entonces, dentro de esta idea de recuperar la economía diversa realmente existente, adquiere muchísima importancia la idea de los cuidados, del trabajo de cuidados, de los trabajos no remunerados. Son conceptos un poco vagos y que tenemos en discusión, ¿no? Pero creo que hay una idea importante. Los cuidados los podemos mirar como actividades concretas de hacerse cargo de los cuerpos de la gente, sobre todo cuando la gente no lo puede hacer por sí misma, de menores, de personas ancianas que no se valen por sí mismas, etc. Pero los cuidados es mucho más que eso. Los cuidados serían como una especie de conjunto amorfo de qué es el más acá del mercado, lo que está más cerca a nuestras vidas que no los mercados y las empresas, y que son lo que permite que la vida se sostenga. Es decir, ese conjunto amorfo que arregla todo lo que el mercado no es capaz de arreglar o todo lo que los mercados desarreglan. Me refiero, si las guarderías infantiles públicas desaparecen y las privadas son muy caras, se cuida en casa. Si los días de hospitalización se reducen y no tienes dinero para pagar sanidad privada, se hace ese trabajo en los hogares. Si se reducen las clases de apoyo escolar, se hace en casa. Si no hay un sistema de recogida de residuos, los cuidados en muchos lugares del mundo involucran la gestión de los residuos y deshacerse de los residuos. Si no hay electricidad, involucran ir a por leña y aprovisionarse de fuentes energéticas. Los cuidados involucran muchísimas cosas, involucran todo aquello que es necesario para que la vida se sostenga y no esté gestionado por relaciones mercantiles capitalistas. Esa es la idea amplia de cuidados. Entonces, en este sentido, nunca pueden ser, digamos, un elemento adicional. Son el centro, porque son ese conjunto amorfo de relaciones, gestionadas sobre todo en torno a los hogares. Este es otro problema. O sea, ¿por qué las actividades que sostienen la vida, al final, están organizadas en torno a hogares y en torno a relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres? Pero es entender todas esas actividades que están sosteniendo la vida y no moviéndose por relaciones mercantiles capitalistas. Esos son los cuidados. Y el segundo postulado, decía, es que la economía está atravesada de relaciones heteropatriarcales, en muchos sentidos, podríamos discutirlo, pero al menos en dos. Porque este conjunto amorfo de actividades que sostienen la vida, los cuidados, se organizan sobre todo en torno a hogares. Y hogares no es lo mismo que familia, pero tiene mucha relación. Los hogares están directamente vinculados con relaciones heteropatriarcales, relaciones de poder entre mujeres y hombres, con determinados modelos normativos de familia, etc. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos cómo funciona la institución económica básica, los hogares. Básica porque organiza nuestra vida económica y porque ahí se resuelve en última instancia la economía, entendida como procesos que sostienen la vida y no como procesos de mercado. Y en segundo lugar, porque el rol que se adjudica a la masculinidad a hombres y a mujeres en la economía es distinto. Mientras que la masculinidad se asocia al construirse a sí mismo a través del trabajo remunerado, la feminidad se asocia al construirse a sí misma dándose al resto a través de hacer lo que haya que hacer para que la vida se mantenga. Sean trabajos no pagados, sea lo que sea. Entonces hay una construcción diferencial del papel que mujeres y hombres ocupamos en la economía. Y estas son normas que están atravesando permanentemente nuestras vidas. En conjunto, postulado central de la economía feminista sería: ponemos la sostenibilidad de la vida en el centro y nos preguntamos cómo se está dando o cómo nos está produciendo bien, digamos. Desde ahí veremos, y a eso iré en otra pregunta, que existe un profundo conflicto entre el capital y la sostenibilidad de la vida. Dicho de otra forma, que sostener la vida es incompatible con el capitalismo heteropatriarcal. Desde ahí vemos también que la vida, en última instancia, se mantiene, pero no se mantiene porque se resuelva en los mercados, sino porque se resuelve fuera. La responsabilidad de sostener la vida está invisibilizada y feminizada. Por tanto, tenemos un sistema económico que está pervertido, porque el fin último, que es sostener la vida, no es realmente el fin último. Es el medio para permitir acumular beneficios a costa de delegar esa responsabilidad a otro ser invisible. Entonces, viendo esto, la cuestión sería qué propuestas de transformación hacemos que nos permitan realmente poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Todo el conjunto, desde un sitio distinto, que pone otra cosa distinta en el centro, que pone la vida que es lo que está en conflicto con el sistema, que es lo que está siendo atacado. Entonces, tiene capacidad de mirar el conjunto y lo hace desde una posición muy crítica y muy rupturista. Y creo que estos dos elementos tienen sus potencias y también sus límites, ¿no? Entonces, entre las potencias, yo diría al menos tres. Y como todo lo que estoy diciendo, lo lanzo para debatirlo. Hablar desde la vida tiene mucha potencia para democratizar el debate. Porque ¿quién sabe de economía? Sabemos todas, porque todas sabemos de gestionar cotidianamente la vida. Entonces, de economía no hablan solo los expertos, no hablan solo quienes tienen los títulos o quienes se saben palabras muy complicadas. De economía podemos hablar todas, porque economía es vida. Entonces, tiene mucha capacidad para democratizar el debate y para democratizar la propuesta política, en el mejor sentido de la palabra democracia. Entonces, tiene capacidad para democratizar la propuesta y el debate, el conocimiento. Hablar desde la vida tiene mucha potencia para tener esa mirada sistémica y hacer una enmienda a la totalidad, porque no nos valen los parches, no nos valen los arreglos parciales, lo que necesitamos es cambiarlo todo, poner patas arriba al sistema, porque es un sistema construido sobre el expolio de las vidas de la gente y de la vida del planeta, decimos. Entonces tiene capacidad para hacer una crítica a fondo. Y tiene, creo también, esta mirada, mucha capacidad para generar alianzas. Para generar alianzas dentro de los propios feminismos, por ejemplo, creo que nos ha servido esta mirada desde la sostenibilidad de la vida para compaginar quienes venían como de una crítica más a, como se ha dicho a veces, las cosas, el dinero, los empleos, esas cuestiones, esas cosas, y quienes hablaban más, pues, por ejemplo, de sexualidades, de identidades, de subjetividades. Entonces, para vincular distintos feminismos que hacemos crítica desde distintos lugares. Entonces, tiene capacidad para generar alianzas dentro de los feminismos, creo. No digo para evitar debates, que necesitamos tenerlos, pero sí para generar alianzas y para poner en relación temas que a veces tratamos por separado. ¿Qué tiene que ver la discriminación laboral con la heteronormatividad, por ejemplo? Entonces, tiene capacidad para esto y también para generar alianzas más allá de los feminismos. Y creo, considero que sí que se han generado alianzas claramente con el movimiento ecologista. Y entonces ahí está el avance, por ejemplo, ahora la idea fuerte del ecofeminismo, que está cogiendo como mucha solidez, pero también con nuevas formas de sindicalismo, con miradas anticapitalistas, donde tiene capacidad de generar alianzas. Y estas tres cosas, democratizar el conocimiento, hacer una enmienda a la totalidad y construir alianzas, son imprescindibles para abordar el momento histórico en el que nos encontramos, en el cual la crisis no está pasando. Aunque haya un discurso sobre la recuperación, decimos la recuperación es mentira, la crisis ha venido para quedarse porque el sistema en sí mismo pone en riesgo la vida. Entonces decimos que estamos en un momento incluso de transición ecosocial, del mundo que conocíamos a otro mundo que no sabemos cuál es, que el mundo está cambiando, que el cambio va a ser sí o sí, lo queramos o no. La pregunta no es si queremos que el mundo cambie, sino si nos vamos a hacer responsables de hacia dónde va el mundo. Y lo que decimos es que en este momento de cambio es imprescindible voces fuertes que digan que en el mundo tal y como lo conocemos no cabemos todos y mucho menos todas. Y que entonces la solución no es expulsar a quien sobra, que es lo que nos proponen los neofascismos y los neautoritarismos, sino construir un mundo distinto donde sí quepamos todos y todas y todes, y que esto pasa por darle un vuelco al sistema. Después del interesante análisis y exposición de Amaya, vamos, en el próximo bloque vamos a tratar de emparejar un poco la carga poniendo algún latinoamericano, que ya lo vamos a anunciar. ¿Vamos a la pausa? Dale. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. Muchas gracias. Y volvemos con El Tiempo No Para. El siguiente tramo que vamos a escuchar es un reportaje que le hizo Silvia Rabinovich a Dussel. Diálogos en medio de la pandemia se titula, y sin más trámite vamos a ello. De donde sean, hay quienes aprendieron desde siempre a pedir permiso, ¿no? Para trabajar con e intervenir. Por eso hay un problema con los abordajes conservacionistas de la naturaleza, que lo que hacen es sacar a los habitantes que toda la vida supieron cuidar de ese medio para protegerlo, ¿no? En nombre del Estado, y ahí también desbaratan todo un equilibrio. Usted dijo algo que a mí me parece precioso, ¿no? Usted dice en su conversación con Víctor Toledo que la economía se transforma en un capítulo de la ecología. Y esto nos lleva a su lectura de Marx hoy, que según nos dice, ve el problema, como decía recién, en un criterio que busca aumentar la tasa de ganancia y no el desarrollo de la vida, que tiene que ver con el problema de la acumulación. Y a partir de esto, entonces, ¿qué entendemos por desarrollo de la vida? ¿Se sostienen los megaproyectos o se apuesta por el decrecimiento? Me refiero a Serge Latouche, ¿no? ¿Planteamos el bienestar de abajo para arriba también, con un Estado dispuesto a dejarse enseñar por experiencias provenientes de otros saberes, comunidades indígenas o cooperativas rurales también, que se hagan cargo, ¿no?, de la producción en pequeña escala? Darle más lugar a los policultivos, hacia una emancipación alimentaria, a la administración local y cooperativa del agua. Da la impresión que aquí en México salud y bienestar están confluyendo en esa dirección, pero los grandes capitales tiran para el lado opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos el desarrollo de la vida? ¿Tiene que ser en términos desarrollistas o no, necesariamente? Sí, esto... Pero hay que plantearlo a un nivel, yo diría, mucho más esencial. El capitalismo, con su criterio racional del aumento de la tasa de ganancia, es decir, para un capitalista es racional, si yo invierto 100 pesos y me da 10% de ganancia, pero si me puedo sacar 15%, es más racional invertirlo donde gano 15%. Eso es acumulación de plusvalor y no vamos a entrar a ese tema ahora. Pero la racionalidad total del sistema es cuantitativo y tiene como finalidad el aumento de la tasa de ganancia y a su vez acumulado cada vez en menos manos. Pero habría otro criterio. Y ese no es un criterio solo de pequeñas experiencias. Va a tener que ser un criterio de todas las experiencias económicas, políticas, culturales, estéticas, de los géneros, del problema de la raza, de todo. El criterio de el aumento cualitativo de la vida y de la vida humana, pero al mismo tiempo de la vida vegetal y animal, porque la naturaleza no es objeto de conocimiento ni tampoco responsabilidad de explotación, sino que nosotros somos interiores a la naturaleza, y tú hablas de un diálogo con ella, pero antes que diálogo es un absoluto respeto. Porque si destruimos la naturaleza, nos suicidamos y estamos en vista del suicidio colectivo, o es decir, el aumento de la temperatura y el hueco de ozono y todos los acontecimientos van a mostrar que la vida humana y con ella muchos tipos de vida desaparecerán, no a largo plazo. Y entonces aquí es, no sálvese quien pueda, sino que todos se van a morir, los seres humanos, ¿cierto? Y tú hablabas de la... El neoliberalismo propone privatizar todo lo privatizable y dejar un estado mínimo, como dicen ciertos teóricos, que se ocupe casi solo de la policía para romper los monopolios en el mercado, porque el mercado funciona gracias a la competencia y es suficiente para gobernar al ser humano y producir la igualdad según la doctrina del neoliberalismo de von Hayek. Y entonces hay unas teorías, hay prácticas, hay sistemas, y de pronto apareció este virus que es un producto de la modernidad, del proceso técnico, del agravio que estamos haciendo a la naturaleza, y nos agarró desprevenido. Digo yo, agarró al sistema neoliberal imperante, capitalista, hegemónico, de una manera inesperada. Y por eso entonces que realmente es muy interesante el hecho de esta pandemia y todo lo que está generando como reflexión y debería ser ejemplar con respecto a la futura normalidad que no debería repetir lo que ha vivido la humanidad hasta ahora. Claro que todas las grandes instituciones internacionales quieren lo más pronto volver a la normalidad anterior al virus, pero por de pronto van a tener una crisis económica, política y de conciencia popular que no les va a ser fácil de superar. Y por eso que tenemos que aprovechar realmente esta situación. Y siguiendo con la hilación del tiempo no para, ahora vamos a la pausa y en un ratito continuamos. Nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy va a